Seguimos en Aculturados por los Medios, momento de otra sección del programa. Vamos a presentar a nuestra compañera Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, investigadora del CONICET y columnista de Aculturados por los Medios en la temática de comunicación, género y mujeres. Buenas noches, Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, Valeria. Todo muy bien. Bueno, vamos a hablar de lo que estuviste participando hoy, ¿fue o ayer? Fue ayer. Ayer en la jornada. En estos días, pero yo estuve ayer. Bien. Titule. ¿Cómo? Titula vos, digo. ¿Titulo yo? Bueno, a ver, en realidad voy a cambiar un poco el título, no el tema, pero estuve escuchando recién la entrevista que estaban haciendo y en plena coincidencia con lo que conversaban, creo que cada paso que damos en esto de la batalla cultural, por ponerle un rótulo, cada paso hacia adelante significa varios hacia atrás muchas veces, y vamos hacia adelante y vamos hacia atrás, y creo que de esto se trata, en todos estos temas que nos comprometen de alguna manera. Y creo que es muy importante poder en algún momento pararse y hacer una especie de reflexión y de recuento de lo que tenemos hecho, como para no desalentarnos por lo que viene, sino poder decir, bueno, a ver, poner sobre la mesa, hemos ganado esto, hemos hecho esto, hemos hecho mucho. Y para adelante queda mucho por hacer, pero se ha hecho mucho en todas estas cosas que conversaban y en estas que yo voy a mencionar ahora. Porque de repente parece que los que están enfrente, eventualmente enfrente, pueden de un solo manotazo, por decirlo de alguna manera, echar por tierra todo lo que hemos hecho. Y yo creo que no, creo que hay algunas batallas muy importantes que se han ganado en este terreno de lo simbólico, de lo cultural, que es muy importante, porque cuando se logran modificaciones en este terreno, son modificaciones de estructuras muy profundas. Entonces, si se logran modificaciones, es que se movió algo intensamente, y esto es fuerte. Y de esto más o menos viene la columna. Contarles que Perdón, Valeria, digo, para dejarle claro también a la audiencia, Valeria participó ayer en un panel de genealogías entre el cruce de comunicación y género, esto es, en un congreso latinoamericano con motivo de los 30 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, ¿verdad? Exactamente. Contemos que la carrera está cumpliendo 30 años y, en general, las carreras de comunicación en el país, excepto en las de las universidades más nuevas de la última década, estamos todas más o menos cumpliendo la misma edad. La nuestra cumple 30 años también a finales de agosto y vamos a tener nuestro festejo en la primera semana de septiembre. Y bueno, la de la UBA, que funciona en la Facultad de Ciencias Sociales, y están estrenando edificio, aparte se han trasladado al barrio de San Telmo, casi, digamos, en el límite con San Telmo, en un edificio enorme que estudiantes y docentes están aprendiendo a reconocer. No se mareaban y perdíamos el aula, por ejemplo, porque es muy, muy grande. Así que están de cambios y novedades. Bueno, ellos y ellas han elegido para festejar estos 30 años, organizar este congreso latinoamericano, que dura, comenzó ayer y dura hasta el viernes. Tiene muchas, muchas mesas. Los congresos de comunicación tienen estas características en general, de articular la comunicación con muchas problemáticas. Esto es algo que es muy propio de los congresos de comunicación. Y en el marco de este congreso, lo que se llama el área de comunicación, género y sexualidades, que coordina a Silvia Lizalde, también están con ella coordinando Carolina Espatar y Carolina Justo, organizaron un panel para revisar esto que decías recién, las genealogías del cruce entre comunicación y género. Y bueno, éramos unas cuantas ahí, habían más invitadas, pero por diferentes motivos laborales y de distancias geográficas no pudieron estar presentes. Estuvo Florencia Robeto de Rosario, Claudia Laudano de La Plata y de Entre Ríos, Silvia Delfino, que trabaja en la UBA, las que nombré recién, Carolina Espataro y Carolina Justo de la UBA, Mabel Campagnoli, que es también profesora de la UBA, y María Elisa Gutiérrez de la UBA, y bueno, yo por CuYo. Y la idea era un poco poner en común diferentes cosas, digamos. Por un lado, la historia de las distintas carreras de comunicación o periodismo de las universidades nacionales, porque pensemos que las que estuvimos presentes no son ninguna de las universidades nuevas. Entonces teníamos un poco que contar, había algo que contar, digamos, de los orígenes de las carreras. Por ejemplo, coincidíamos en esto de que cuando las carreras fueron fundadas, a mediados de los 80, más o menos, al retorno de la democracia, los profesores y profesoras no venían de la comunicación, sino que eran filósofos, sociólogos, gente de letras, y a diferencia de ahora, que en el recambio generacional la mayoría de los docentes somos graduados y graduadas de las carreras de comunicación, y esto tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Luego, por ejemplo, cómo se armaron aquellas currículas con estas mismas características. Había un poco de todo, ¿no? Había como una gran ensalada con un montón de disciplinas que se acercaban a la comunicación y muy poco específico. Y esto nos da la oportunidad ahora de estar pensando planes de estudio con la cabeza mucho más puesta en las necesidades de la profesión o de la investigación. Pero bueno, en aquel momento en que las carreras se fundaban, se hacía un poco lo que se podía, pensando también en ese momento histórico. Y también rescatar lo que fueron las anteriores experiencias, porque, por ejemplo, Claudia Laudano, que venía de La Plata, dice, estamos cumpliendo 30 años, pero pensemos que La Plata tiene la carrera de periodismo 70 años. O Florencia Robeto de Rosario, ellos no tuvieron, tenían su escuela de periodismo durante la dictadura que no fue cerrada, como en el caso de Mendoza. Fue intervenida, pero no fue cerrada. Entonces no, ellos cuentan desde antes, no como nosotros, que nuestra escuela fue intervenida y fue cerrada. Entonces nosotros fue fundada nuevamente la carrera de comunicación en el 85 y empezamos a contar de cero, digamos. Recuperando, por supuesto, la historia y la experiencia previa, pero la carrera de comunicación como tal para nosotros nace en el 85. Claro, bueno, y con un perfil, digo, porque lo que se cierra era tenía una definición muy clara que era comunicación colectiva. Claro, o sea, con una identidad bastante distinta a la que se dio después a la carrera, absolutamente. Y con algunas pérdidas muy notables, digamos. Cosas que no recuperamos, tanto en el perfil de la carrera como en el perfil docente. Y luego, bueno, cómo se articuló, cómo han ido articulando las distintas carreras la cuestión del género. En general coincidimos en que se han dado cursos en todas, cursos optativos y ad honorem, a pura militancia y voluntad de quienes estamos interesadas en estos temas. Algunas han tenido un poco más de apoyo institucional, por ejemplo la UBA, que tiene, como les cuento, esta área de comunicación, género y sexualidades. Tiene algunos cargos y tiene un poco de presupuesto en ese sentido al tener cargos. La única experiencia es la de Cuyo, en el sentido de que hemos logrado esta opcional filosófica en la carrera de comunicación, que significa que si bien es opcional, es obligatorio cursar una filosofía, y entonces los estudiantes y las estudiantes de comunicación tienen la posibilidad de elegir acercarse a algún contenido que tenga que ver con estudios de género o teoría feminista de manera más menos libre, digamos, que controlar una optativa solamente, y la posibilidad concreta en el nuevo plan de estudios, cuando finalmente se apruebe, que tengan en la currícula de manera obligatoria género y diversidad, con lo importante que es para las prácticas periodísticas fundamentalmente, pero en general para la formación de cualquier tipo de práctica que tenga que ver con la comunicación, este tipo de contenido, sobre todo pensando en una comunicación no sexista. Y después, bueno, ¿qué se ha hecho en investigación? ¿Qué se ha hecho en torno a la violencia de género? Algunas facultades ya tienen en universidades algún tipo de protocolo en ese sentido. ¿Cuáles han sido las experiencias articuladas entre universidades? Fue muy rico realmente el encuentro, y pensando en que pudiera haber algunas instancias posteriores de volver a juntarnos y seguir articulando, porque al ser bastante heterogéneo el grupo, heterogéneo en cuanto a las edades, primero había fundadoras y nueva generación, por un lado, y había gente de distintas disciplinas, porque las que éramos un poco más jóvenes venimos de la comunicación, y las que eran un poco las fundadoras eran de otras disciplinas. Esto que les decía al principio, de letras, o había metodólogas, así que fue muy, muy, muy bueno, muy rico el intercambio. Eso en relación a lo que pasó ayer en el Congreso de Comunicación y Género. Y lo otro que quería comentarles, también en relación a estas cosas que vamos ganando, es que se ha formado una red universitaria sobre violencia de género. Se va a presentar formalmente el 3 de septiembre. La integran 25 universidades nacionales. Esto ha sido una instancia fundamentalmente de la Universidad de San Martín, en la cabeza y la fuerza propulsora de Vanessa Vázquez Lava. Vanessa es investigadora y docente de la Universidad de San Martín y también del CONICET. Ellas también tienen un programa que asiste a la violencia de género, tienen un protocolo que está funcionando bastante bien desde el año pasado. Empezaron a trabajar con motivo de un doble femicidio en la Universidad de San Martín, de una alumna y de su mamá, y a partir de ahí, bueno, muy preocupados, impulsados por este femicidio, organizaron, se movilizaron, armaron el protocolo y empezaron a funcionar con esto. Y a partir de ahí empezaron a también a invitar a otras universidades y se armó la red. Está la UBA, está Mendoza, Cuyo, está Córdoba, Rosario, varias de las universidades nuevas, está la Universidad de las Madres, la NUS, Comahue, que tiene un protocolo de violencia de género que trabaja muy bien, está Salta, Jujuy, que también tiene un programa de género que ya tiene unos cuantos años y funciona muy bien. Está La Plata, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, el Litoral, Quilmes, Patagonia, Entre Ríos. Me parece muy importante comentar varias cosas con respecto a esto. Primero, que es federal la red, que hay distintas instancias de experiencia en trabajo sobre violencia de género y de género en general, porque algunas universidades, al estar alejadas, parece que trabajaran menos o que no trabajan, pero por ejemplo Jujuy tiene un programa con una larga experiencia en cuestiones de género y en general pasa desapercibido esto. Es como que todo sucede en Buenos Aires y bueno, no todo sucede en Buenos Aires. Uh-huh. Hay algunas universidades que vienen trabajando hace mucho tiempo y muy bien. Y se va a trabajar fundamentalmente sobre tres temas. El primer tema es cuáles han sido los dispositivos específicos de intervención para la erradicación de la discriminación y la violencia de género en la universidad. El otro tema es las implicancias de la formación, los alcances y los desafíos pendientes en violencia de género en las universidades. Y el tercer tema tiene que ver con precisamente la cuestión de la currícula, cómo algunas universidades han avanzado en esto, lo que les contaba recién, la posible modificación en los planes de estudio y cuáles son las cosas que van quedando pendientes en este sentido. Hay, digamos, una primera parte de la jornada se va a dedicar a los discursos, las presentaciones oficiales, va a haber autoridades universitarias de distintas universidades y luego se va a trabajar en torno a estos tres ejes las distintas representantes de cada una de las 25 universidades. Y me quedaba reflexionando en torno a esto que hablaban un poco en la entrevista anterior y me parece importante esto cuando parece que hay una avanzada de algunos sectores conservadores en relación a varios temas que nos implican a nosotras directamente. Hay algunos seminarios, por ejemplo, en algunas universidades en torno al derecho del niño por nacer y estas cuestiones que suenan un poco complejas. Por otro lado, aparecen estas otras cosas de gente de las universidades trabajando muy fuertemente, por ejemplo, contra la violencia de género, o se organiza un panel específico para hablar sobre nuestras genealogías en la articulación de género y comunicación, y se puede hacer claramente una historia de cómo hemos trabajado, en qué momento se empezó a pensar, y cuánto cuánto hemos podido ya avanzar en determinados temas y cómo podemos programar ciertas cosas a futuro, bueno, me parece que no estamos tan mal. Buenísimo, Valeria. Buenísima la columna y, bueno, la seguimos el miércoles que viene. Seguimos conversando, chicos. Seguimos peleando por no estar tan mal o peleando por estar bien. Estamos bien, yo creo que estamos bien. Creo que hay que mirar para adelante. Creo que se da un paso. Las luchas por los derechos son así, han sido históricamente así. Se da un paso, se retrocede tres, pero volvemos a avanzar. Buenísimo, Valeria. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Chau, chau. Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, investigadora del CONICET y columnista de Aculturados por los Medios en Comunicación, Género y Mujeres. Momento de tanda en Nacional Mendoza y ya volvemos para la última media hora.